que nos sostienen en el aire de la diaria. Como todos los jueves, a partir de las 11 de la mañana, llega esta columna más que esperada. Ya está con nosotras y nosotros Carlos Olmos con Descolonízate. Muy bien, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, Gaby, buenos días. Buenos días. Porque ha estado lloviendo, así que a mí me encanta la lluvia para tomar unos mates ahí. Torta frita. De todo. De todo. Viví mucho tiempo en el sur, así que... Y con la sequía que hay, no vendría mal una lluviecita. Sí. Así bien, ha sido contento. Bienvenida entonces. Sí. Hice una rogativa. No. Y bueno, eso, descolonizando la lluvia también. Descolonizando. Bien, Gaby, hoy día te traigo un tema de absoluta actualidad, digamos. Y que se me ocurrió tratar a partir de lo que está pasando en Francia, ¿no? De las protestas. Y tuve una discusión ahí con unos compañeros a propósito de que yo defendía un poco, bueno, las protestas en Francia están muy bien, ¿no? Pero hay dinámicas distintas. Entonces, está muy bien apoyar esas protestas en París, todo lo que está pasando, pero las dinámicas son distintas. Y a partir de esa discusión, que es una cuestión netamente personal entre amigos, se me ocurrió traer hoy día para tratar en la temática del Descolonízate un tema que para mí es radical y muy importante, que es el no ser de Latinoamérica, ¿tá? A propósito de saber, ¿no? ¿Qué lugar ocupa América Latina dentro del esquema de conceptos y categorías que culturalmente rigen el mundo, ¿tá? Entonces yo voy a hablar del no ser. ¿Por qué nosotros somos el no ser? Y esta es una categoría que se viene desarrollando desde hace un tiempo y que no nace de un pensador latinoamericano, digamos, al 100%, sino que va a nacer de otro pensador que lo vamos a tratar hoy día, ¿tá? Muy bien. Yo te quería empezar con una introducción, con una lectura. Que esto lo escribe Raúl Civechi, que es un estudioso de los movimientos sociales muy importante en América Latina. Él es uruguayo, ha estado en Mendoza y una de sus especialidades es tratar movimiento social desde la perspectiva de América Latina, porque no todo movimiento social, que es un concepto acuñado en Europa, ese concepto no alcanza para explicar lo que pasa acá. Entonces él trabaja eso y es un pensador que se va moviendo por distintas partes de América Latina. Entonces yo te voy a propósito de Francia, voy a leerte un cortito fragmento de lo que él escribe para entrar en materia. Uh-huh. El 17 de octubre de 1961, el Estado francés perpetró una masacre de argelinos residentes en París. Fue una masacre colonial. No hay cifras precisas, pero se estima que entre 150 y 200 argelinos fueron asesinados por la policía durante una manifestación pacífica convocada por la sección francesa del Frente de Liberación Nacional para protestar por el toque de queda que se le impuso el 5 de octubre por el alcalde Maurice Papon. Algunos cadáveres fueron arrojados al río Sena y otros fueron colgados de los árboles como escarmiento. Unos 11.000 manifestantes fueron arrestados y trasladados al Palacio de los Deportes y a centros policiales, donde fueron golpeados y humillados durante 4 días. La de París fue una masacre comparable a la que se perpetró en la Plaza de Tlatelolco, recordemos, en México, la famosa matanza, el 2 de octubre de 1968, y a muchas otras que sucedieron en muchas regiones del mundo. Sin embargo, durante 3 décadas permaneció en el olvido. Los libros publicados fueron confiscados y se prohibió la difusión de una película sobre la masacre. Para el Estado francés hubo apenas 3 muertos. La memoria de los hechos del 17 de octubre de 1961 permaneció recluida en la familia y colectivo argelino y en los pocos intelectuales y militantes franceses que lo apoyaban. Recién en la década de 1980, en particular el 1991, volvió a hablarse de una de las más atroces masacres cometidas en Francia. En 1998 Papon fue condenado, pero no como responsable de la masacre, sino como colaborador de los nazis. Esto ilustra de modo transparente e inequívoco la existencia de un corte entre las personas que son reconocidas como seres humanos y aquellas que se les niega ese reconocimiento. Es uno de los temas centrales de Fanon, de Frank Fanon, que vamos a hablar hoy día. El núcleo del colonialismo, pero también del capitalismo en su etapa actual de acumulación por despojo y guerra, que actualiza el orden colonial. Bueno, yo con esa cita quería comenzar con este pensador nacido en la Martinica, que es Frank Fanon, en el año 1925, negro. Lo recalco porque la reflexión de él va a ser a partir de la negritud. Con esta introducción, siempre cuando uno habla de Francia, la década de los 60, que se nos viene mayo 68, ¿no? Claro. Sí. Pero esta masacre argelina, donde colgaron gente en los árboles, en pleno París, y tiraron los cuerpos al río, de eso no se sabe nada. ¿Por qué ocurre eso, no? Bueno, y aquí Sivechi no adelantaba. Bueno, aquí hay una categoría imperante. Hay seres humanos y hay no seres humanos. Entonces, la reflexión de Fanon, que es el que abre esta puerta, ¿por qué hay estas diferencias, digamos? Viene de un sector del colonizado. Él va a manejar, Frank Fanon, es un pensador de la Martinica, tiene formación en psicoanálisis, es médico-psiquiatra, nació en el 25, participó en la Segunda Guerra Mundial, defendió a Francia, porque Martinica era parte de las colonias francesas. Pelea, gana premios, ¿no? Pero cuando termina la guerra, su batallón donde había peleado es blanqueado. Sacan a todos los negros que habían peleado por el lado francés, imagínate. Y ahí empieza, después de esa experiencia, ¿no? Y de ver los excesos y violencia de los colonialistas franceses en la Martinica, él empieza una formación universitaria y él va a mezclar un análisis social de la situación de las personas que están en situación de colonización, todas las colonias, digamos, francesas del momento, de ahí va a aparecer, y con la salvedad de la negritud. O sea, hace un análisis desde lo negro, desde la condición de colonizado, y hace un análisis del colonizador y del colonizado. Son las dos categorías que va a manejar. Con estas categorías que él introduce en esta análisis, va a empezar una corriente que viene, al nombre de esta columna, que es el pensamiento descolonizador, que va a ser un movimiento de influencia radical, digamos, en el pensamiento latinoamericano. Si bien él piensa esta diferencia, digamos, desde su situación de colonizado, desde la Martinica, colonia francesa, las categorías que piensan son muy aplicables a América Latina. Entonces él va a realizar ese primer trabajo ahí, en ese contexto. Él es negro, los franceses sabemos cómo se han comportado a lo largo de la historia, siempre Estados Unidos, pero... Y se va a meter en otro sitio, digamos, caliente, que es Argelia. Y tú sabes que en Argelia se pusieron las prácticas de tortura y desaparición por primera vez, así en forma, digamos, sistemática. La represión que hizo en ese entonces, lo que era la colonia de Argelia, Francia, va a ser el modelo que van a sacar las dictaduras latinoamericanas para poder aplicar. O sea, la Escuela de las Américas fueron formados por soldados franceses. Eso siempre hay que recordarlo, de dónde viene esa violencia, digamos, de la dictadura. Entonces, Frank Fanon va a realizar este análisis a partir de esa situación, ¿ya? Y se va a enfrentar a una cuestión que nosotros ahora le tenemos una palabra, que es el eurocentrismo, que es una visión del mundo ¿ya? Que es totalizante, que es esencialista. O sea, la visión eurocéntrica es lo que nosotros, América Latina, todo latinoamericano tiene que enfrentarse desde lo más pequeño, de su formación más temprana, digamos, es el pensamiento europeo. ¿Cómo caracterizamos esa forma cultural que llamamos Europa y que ahora le llamamos eurocentrismo? Bueno, es un pensamiento totalizante. La totalidad. El europeo se caracteriza por pensar todo en totalidad. Aquí no hay particularidades, no hay diferencias. Todo es todo, ¿no? Esto viene desde la filosofía más antigua. Se plantearon así, digamos, en términos de un punto de vista cultural. Y eso tiene una expresión radical y brutal dentro de cómo se expresa la cultura. Esencializa el pensamiento europeo, por lo general. Todo lo hace esencia. Una cuestión que no existe. Como la raza, por ejemplo. La raza se vuelve esencial, como un fundamento de las personas. Eso es propio del pensamiento eurocéntrico. Y también este pensamiento totalizante establece una estructura donde la guerra es necesaria como desarrollo cultural. Uh-huh. O sea, son tres fases distintas del pensamiento europeo, pero para que vayamos viendo por qué Fran Fano empieza a pensar esto en contra de esto, pero manejando estas dos categorías, que es colonizador y colonizado. Él habla del punto de vista de los colonizados. Entonces, él se centra, Fran Fano, en una cuestión muy importante, que es por qué el colonizado, o sea, el que fue de alguna manera derrotado en este esquema, ¿no?, se siente identificado con la cultura y con los ideales, digamos, del colonizador. ¿Por qué ocurre eso, digamos? ¿Por qué Fran Fanon va a pelear por los franceses si es negro de la Martinica? Claro. Y él, a partir de su experiencia... ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede ahí? Muy bien. Entonces, él habla, y por su formación psicoanalítica, viste, que se dedica ahí a estudiar los recovecos de la conciencia, él dice, la situación de colonización trae dos diferenciales importantes. Es un proceso psicológico y es un proceso cultural brutal. Y esto va a generar, y esta es la cuestión importante, Fanon, patología. O sea, esta forma de expresión cultural que tuvo Europa en su momento y que define América Latina, todas las colonias del África, etcétera. O sea, este proceso gigantesco va a generar patología psiquiátrica. Entonces, este es un análisis muy importante. Por eso es tan difícil descolonizar, valga la redundancia. Salirse de ese lugar. Salirse de ese lugar, porque es una enfermedad prácticamente. ¿Está? Bueno, yo lo voy a hacer rápido, pero para que la gente vaya conociendo este pensador, digamos, los que nos escuchan. Fran Fanon, de la Martinica, francés, argelino, hace su estudio en Argelia, estos usos de la brutalidad del ejército francés. Amigo de Sartre. Sartre, Jean-Paul Sartre, el filósofo, le hace la introducción a su libro, uno de los libros más famosos, que Los Condenados a la Tierra. Tiene otros libros más. Todo lo escribió en la trinchera, digamos. Y gracias al pensamiento de Fanon vamos a llegar al tema que quería tratar. O sea, vamos abriendo siempre temas y esto siempre va a ser interminable, ¿no? Gracias al pensamiento de Fanon se establecen dos categorías, la categoría del ser y la categoría del no ser, que parecieran ser categorías filosóficas, que lo son. Pero nosotros lo vamos a llevar a lo que es el mundo real. ¿Qué hablamos de ser? Entonces, cuando nosotros hablamos de ser en el mundo, en la zona geográfica, pensemos en los países, bueno, hay dos, norte y sur. El ser es en el norte, donde está Europa, Estados Unidos, etc. O sea, el mundo desarrollado, el primer mundo, como lo quiera llamar la gente, digamos. Esa es la zona del ser. Y en la zona del ser, que esta es una cuestión que nosotros la hemos podido seguir desarrollando gracias al pensamiento de este Fanon, en la zona del ser hay derechos, ¿ya? Hay opresión también en la zona, o sea, hay fenómenos de opresión. Pero esta cuestión es importante. La represión y la muerte en la zona del ser es la excepción, ¿ya? Es la excepción. O sea, por ejemplo, lo que está pasando en París, ¿hay represión? Sí, sí la hay. ¿Hay opresión? Sí, sí la hay. ¿Están en un esquema coercitivo del Estado? Sí, sí lo hay. Pero la muerte, la desaparición y todas las cosas que en América Latina nosotros estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo, eso es una excepción. Porque todavía rigen en la zona del ser los derechos humanos, la Revolución Francesa, los tres valores fundamentales, igualdad, fraternidad y libertad. Y libertad, ¿tá? que es donde se funda lo contemporáneo. Uh-huh. Valores que jamás se han aplicado, digamos, y que fundan la socialdemocracia contemporánea. O sea, tampoco es una gran maravilla, hay que ir deconstruyendo todo acá. Uh-huh. En cambio, en la zona del no ser, y pero Fanon la piensa en África, la piensa en el Caribe, en estas colonias castigadas por el colonialismo más salvaje, pero nosotros la llamamos también América Latina, ¿no? Esa zona oscura, el subdesarrollo, la categoría que nosotros le queremos aplicar, donde nosotros habitamos, no hay derecho, todo es represión, y la represión y la muerte es la regla. Uh-huh. Son dos dimensiones distintas. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Gaby, en esta situación? Que este esquema de ser y no ser se aplica en la sociedad latinoamericana, en nuestros países adentro, o sea, se vuelve a replicar esta estructura. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, Santiago Maldonado no muere en Buenos Aires en una protesta? Uh-huh. Y muere en Neuquén? Porque esa zona de represión es zona de no ser. Exacto. Entonces, ahí nosotros podemos ver por qué es tan útil esto en las estrategias de lucha. Porque hay zonas de no ser y hay que entender que en esas zonas son zonas de guerra, de militarización. Es lo que pasa en Gualmapu, en Chile. Es una zona de no ser. O sea, que haya muerto Catrillanca, comunero jovencito, uh-huh, no es una excepción. Es regla, eso va a pasar. Entonces, esta estructura de represión interna, de ser y no ser, y toda esta forma cultural que se empieza a desarrollar, tiene una aplicación para poder leer nuestra realidad. Entonces Fanon nos enseña, digamos, esta dicotomía entre que es una dicotomía que está en Sarmiento, por ejemplo, presidente, uh-huh, de la Nación Argentina. Civilización, barbarie. Claro. Civilización el ser, barbarie el no ser. Y la cuestión interesante de Fanon, y con esto vamos terminando, es que Fanon hace una propuesta revolucionaria de cambio social a partir de la zona del no ser. Si queremos un cambio radical, digamos, en las condiciones que tenemos nosotros para poder pensar una revolución y un cambio social radical en nuestra realidad, tenemos que pensarnos desde el no ser, no desde el ser. No seguir copiando las estructuras, digamos, clásicas de revolucionarias desde ese mundo, uh-huh, sino que tenemos que pensarlas, digamos, desde nuestra realidad oscura, que es la que habitamos. Entonces, esa es una de las contribuciones Fanon, a muy grandes rasgos. Mira, te voy a terminar con una cita de un amigo español que, a propósito de la represión en Francia y de lo que está pasando en Francia, que es un pensador español muy interesante, ha creado una corriente que se llama la antipedagogía. Es amigo mío y está viviendo en Buenos Aires. O sea, podría venir en algún momento en Mendoza, cosa que no... Podría venir al estudio. Podría venir acá. Es amigo suyo. Aparte, claro. Y él hace una reflexión como europeo de lo que pasa en Francia, muy atingente a lo que traté hoy día, digamos. Y te la voy a leer y con esto terminamos y la vamos a dejar ahí volando al que le llegue, digamos, ¿está? Sí, para la reflexión. Bueno, esto es lo que nos dice Pedro García Olivo a partir de lo que dice en Francia, lo que está pasando. Bueno, y por eso lo que está pasando en Francia, uno se siente identificado, pero hasta por ahí nomás, uh-huh, ojo, hasta por ahí nomás. Bueno, ¿qué nos dice este chiquillo? En Europa, esa izquierda filocapitalista que lleva tiempo haciéndole la cama a la socialdemocracia y al estado del bienestar, ahora se entusiasma ante el amarillismo de los chalecos amarillos, valga la reiteración. Para nosotros, lo que está sucediendo hoy en Francia es una ilustración de nuestras más negras sospechas, la hegemonía casi absoluta de la protesta domesticada, con un notable radicalismo en los medios, cortes salvajes de carreteras, volcados de vehículos, policial, incendio, barricada, se está solicitando lo que el demofascismo establecido siempre estuvo dispuesto a conceder, ya que en absoluto ponía en peligro el orden capitalista. Que no suban tanto los precios, que sí suba el sueldo de la gente, que cobren más los jubilados, que no disminuya la capacidad de consumo de la población. A fin de cuentas, es muy importante subrayar que el alcance y el éxito de la movilización conservadora, entre paréntesis, de los chalecos amarillos sanciona de una vez la cancelación en Europa de la protesta social como ámbito de la insubordinación real. Estamos ante la mera demanda de una humanización del capitalismo, de una defensa y optimización del Estado capitalista del bienestar. Estamos ante peticiones de acomodo en lo establecido, ante expresiones de no admisión del descenso en los niveles de vida, los franceses que serían impensables, imposibles, sin los flujos de beneficios procedentes de los países dependientes, neocolonizados, subdesarrollados. Que el estado del bienestar francés, no lo olvidemos, esa causa por la que claman los amarillistas, solo puede edificarse y solo puede sostenerse desde la explotación neoimperialista de las excolonias africanas y asiáticas en su mayor parte. Yo te la dejo ahí, esa reflexión. Puede ser polémica, estemos de acuerdo o no, pero esto es muy fanonciano, digamos. Claro, claro. Una reflexión desde el no ser. Y bueno, eso, te la dejo ahí. Yo no voy a hacer un análisis, él lo dijo, ¿verdad? Pero yo estoy completamente identificado con esto. Totalmente. En todo caso, arriba Francia, yo estoy con algún sector. Tampoco es solo el aumento de los combustibles, es mucho más complejo. Pero todavía hay una estructura que nosotros no... De la que estamos muy lejos. Sí, estamos muy lejos. Y está buenísimo entender cuál es la que somos parte y la que habitamos todo el tiempo, ese espacio del no ser. Y claro, creo que no es lo que queremos para nosotros. Claro. No queremos eso para... O sea, si nuestra revolución va a hablar en esa clave, no es mi revolución. Claro, ¿no? La mía tampoco, mire. Muy bien. Un placer como todos los jueves. Gracias, Gaby. Ahora me tomo mi matecito. Tómese el matecito, ahora sí. Le ponemos música a la mañana después de la columna Descolonizate de la mano de Carlos Olmos.